Y esta pues es Jolie. Sí. Es Y que esta esa está mía. hecha justamente ahí. Mira. La casa esa de allí. Lo que pasa es que las casas han cambiado. Pero mira el corredor. Sí, el corredor que había allí Y la antes. parte de que es el puente. Antes ahí el puente estaba lleno de Ah, chopos. sí. Está Vale, hecha pues aquí en aquí la está. carretera. Y es el coche de mi tío Felipe. ¿Y por qué tenía coche? Porque tenía taxi. Era el único coche que había. ¿Quién? Este. ¿Qué coche es? El de tío Felipe, el que tenía el taxi. Ah, el taxi, sí. Era el único coche que había. Mi hermana aquí, uf, era chiquitina. Está toda estropeada, pero esa la hizo Tarno. Claro, y le gustaba a la gente hacerse las fotos con los coches, Cuando venía, como había no, di que pocos. cuando venía a lo mejor Tarno, si era un domingo o así, estábamos medianamente arreglados. Entonces, pues a lo mejor decía, haz una foto a los chicos o así. O cuando teníamos que hacer el carné de familia numerosa o una cosa así, si no, tampoco había muchas fotos.